fuimos. Como un animal, salvaje y letal, le voy por encima a mi presa muy natural. A 100 grados pegado más que el Crazy Glue, sudan la piel como pollo a la barbecue. El más y el peleándose a su sayaca, con el pilón el tocón se machaca. Sigo underground, bien pegado, el dinero y la fama no me han cambiado. Toda la noche activado, bailando. Simplemente, no fallamos, Daddy, sin mucho palabreo.